El Magnífico. Hoy la gente que esta noche en el concierto del Magnífico con la mano al aire. La discoteca caliente. Hoy yo quiero ver a todas las gaticas solteras. A todos los gatos solteros. Cupido. Y todo el mundo preparado para el putangue. Master Johnny, el DJ más loco. Magnífico. Rumba. Meneate, meneate, métela a los tranques. Como Shakira, un movimiento elegante. Diciendo ah, como dice, y los putangos con la mano para arriba diciendo como dice, y todo el mundo con el putangueo, todo el mundo con el putangueo, todo el mundo con el putangueo, todo el mundo con el putangueo, magnífico, dime si estás ready, dime si estás ready, dime si estás de vuelta con el putangueo, y yo estoy explotando en ricurita. Putanguitas andan sueltas, envueltas, dispuestas a hacer un party al estilo Huila con mi orquesta. Ven putanguita pa' que goce que está rico. Ponme la pose más linda que tú conoces. Tengo ganas de ti, vicio de ti, me incita tu cuerpo. Y tú me pides más, más, más sexo. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Carretera, dale perreo, con el putangueo, con la mano arriba. Esta noche no vamos hasta afuera. Dime si estás ready, putangueo, dime si estás ready, putangueo, mami, tú estás de vuelta con el putangueo, y yo estoy explotado con mi curita. Dime si estás ready, putangueo, dime si estás ready, putangueo, mami, tú estás de vuelta con el putangueo, y yo para explotado con mi curita. Meneate, meneate, métela a los tranques. Movimiento elegante, bamba, bunga bunga, la sopetea, mamita, la sopetea. Ponte puti, peínate, maquíllate, pa' coger la carretera. Dale perreo, con el putangueo, que esta noche no vamos hasta afuera. Ponte puti, peínate, maquíllate, pa' coger la carretera. Dale perreo, con el putangueo, que esta noche no vamos hasta afuera. Esto es un putangueo para todas las discotecas de Ibiza y del mundo. De las naciones, el Magnífico, dando reggaetones. Vamos a todo Jambi, de luna music para el mundo. Los poderes, los sistemas, cargo de Kiki Facho, una estrella, el genio de la producción virtual, Cupido. Las musas creativas, la mente secreta, el Magnífico. A todos los putangos en Estados Unidos anual, California, el Chupa, Los Ángeles, Caramelo con K. En Canadá el tío Sage Record. Y en La Habana, Don era el faraón con el Magnífico.